Hola, buenas tardes a todo el mundo. Doy besitos así ya para no fuera a tothom. Os quería comentar que hoy es el último día, el último día de del curso. El último día del curso, o sea que todas las preguntas, todo lo que hayáis estado mirando, que sí. Tengáis, pues antes de empezar, quizás si hay que aclarar algo, todo de explicamos el primer día la vida, la situación geográfica. ¿Están del ayuntamiento o no? Con vulguis. ¿Queréis que es mejor en penumbra? A mí me da igual, porque yo lo veo... La veis bien ahora, de momento, ¿no? Sí. Es que parece que no hace tanto calor, ¿verdad? Diu que si pots posar el micròfono perquè et sentim millor. Ah, claro. A veure, si va. Esperemos que sí, ¿no? Vamos a ver. Solamente podría que hacer María, ¿está, no? ¿Sí? No sé. Ha apretado la voz para la auxiliar. Vale, ahí está. Ahí está. ¿No? ¿Se oye mejor? Vale, pero esto es muy importante para nosotros porque mañana que me toca esto. Esto hay que enchufarlo. Porque es lo de. Sí, así, ¿no? Sí, se oye bien. Vale, sacar el auxiliar. Exacto, está conectado en el CD, pero se pone en el. Vale, ¿la oís bien ahora? Ahora sí, ¿no? Bueno, yo no os he dicho buenas tardes, porque esto parece un poco de preludio, a ver si viene alguien más, no, solamente porque ustedes son los más asiduos, ¿eh? Y como han seguido el curso, si hay alguna cosa que no haya quedado clara, o que hay que vincular con otra, no sé, algún concepto de la vida, de la espiritualidad, el segundo fue sobre la espiritualidad. El primero sobre la biografía de Pitágoras, un poco situarlo en el tiempo y en el espacio geográfico. Después vino la espiritualidad que trataba del alma. Esto fue antes de Navidad. Después hicimos uno dedicado al número pitagórico, los números. La importancia del 1, del 0, etc. ¿Se acuerdan? De todos. Sobre todo el 5... Recuerden bien el 5, recuerden bien el 10, que el 10 era la década sagrada, la tetraquis, ¿se acuerdan bien, no? De los 4, 10 que se van formando, porque la tetraquis lo abarca todo, es el universo. Ellos creen que los números forman el universo, esto también ha quedado claro, ¿no? De que el universo, la sustancia del mundo, son los números. Esto es la filosofía de Pitágoras. La sustancia del mundo y la esencia son los números. Las cosas están constituidas por números. Por lo tanto, como es el aritmos, el número, este número se sacraliza. Y la tetrarquis es la expresión de todos los números, porque los engloba todos. Los 10 números empiezan con 4, 3, 2 y 1 en la cúspide. Y el 1 genera todos los demás. Dentro de esta tetrarquis encontramos también las 4 notas musicales, que hablábamos de la cuarta y hablábamos de la quinta. Está dentro de la tetrarquis. Es decir, que también la cuarta, la quinta y la octava son la constitución del mundo. Esto ahora ya empiezo a introducir. Así, buenas tardes. Espero que les haya servido todas estas exposiciones previas, ya les haya servido de un buen muelle para adentrarnos un poco en el pensamiento de Pitágoras, que no es fácil, no es nada fácil. Yo procuro hacerlo despacio y todo lo didáctico que puedo, pero yo comprendo que es un tema que no es, porque liga filosofía, matemáticas, aritmología y geometría, astronomía y música. Por lo tanto, son muchas materias dentro de un mismo saco. Hoy tenemos la quinta sesión dedicada a la última, que es la música de las esferas. Y entonces, esto sí, que yo no creo que nadie de momento se haya hecho ninguna charla, ni se ha salido un libro muy extenso, muy complicado, lo ha publicado Siruela, de la música de las esferas. Pero no lo recomiendo si no se sabe mucha música, pero mucha música y mucha astronomía. Es un libro gordo y no es explicativo, es como una compilación de fragmentos desde Platón hasta ahora. Filósofos, matemáticos, científicos, artistas que se han dedicado al tema de la música de las esferas, que arranca de Pitágoras, evidentemente, la idea, pero cada cual ha interpretado el universo bajo un prisma diferente desde Platón. Por lo tanto, nosotros hoy lo que haremos es dar una visión general. ¿Qué es esto de la música de las esferas? Sus primeros orígenes, que están en la filosofía pitagórica, y después veremos un poco los herederos principales. Daremos solamente hasta el barroco una visión general, pero primero de todo tenemos que comprender, ver muy claro qué es lo que pretendía Pitágoras con esto de la música de las esferas, que no es fácil. Por lo tanto, el estudio del número y el estudio de la música se unirán para ir a buscar estos sonidos que generan los cuerpos celestes en su deambular por el universo. Entonces, primero pensemos que la concepción del sonido primordial, este sonido creador, está en la base de muchas culturas y religiones. Solamente tenemos que pensar en el mantra Aum, el sonido creador del universo. Es decir, que el universo se creó por medio de un sonido divino. Pero ¿qué pasa? Cuidado. Una cosa es pensar en un sonido divino vibratorio que origina el universo, y la otra cosa es que hay una escuela matemática que pretende demostrar por medio de razones numéricas estas relaciones musicales que existen en el cosmos. ¿Se entiende, no? Una cosa es pensar en esa vibración divina, pero la otra es intentarlo medir y demostrarlo y decir, pues de aquí a aquí hay una cuarta, de aquí a aquí hay una quinta, y esto está entre este orden o este no del cosmos. ¿Ven la diferencia, no? Lo otro es algo libre, no libre, sino fruto de una intuición divina. El sonido primordial es una intuición metafísica del cosmos. Pero lo otro, lo de Pitágoras, ya va más allá de esta intuición o antes. Quiere demostrarlo científicamente. Recordemos siempre que es una escuela científico y mística a la vez, pero que puede mucho la ciencia. Por lo tanto, en esta escuela prima el aritmos, el número. Como prima el número, pues el número también ha de regir las relaciones de los astros y las relaciones que estos astros establecen con el universo, ¿vale? Por lo tanto, tendremos el número ordenado por proporciones basados en intervalos musicales. Y ahora hago una pequeña pausa para explicar un poco qué es un intervalo musical. Hay personas aquí que saben mucho de música y otras personas pues que a lo mejor esta palabra no les suena tanto. ¿Qué es un intervalo musical? Pues es una distancia de una nota a otra. Una nota, do, y otra fa, do, re, mi, fa. Distancia musical es un intervalo de do, re, mi, fa, de 4. Los intervalos, yo estoy explicando ahora los intervalos que se movía Pitágoras, la cuarta y la quinta. Do y sol, un intervalo de quinta, porque tengo el do y el sol. Do, re, mi, fa, sol, distancia de quinta. Y después la octava. ¿Se acuerdan que expliqué que dividía la cuerda, apretaban y salían? Bueno, pues esto. Estas distancias veremos que luego las aplica al universo. Esto es muy importante de tener para empezar bien el tema. ¿Por qué esta acepción de música de las esferas? Esferas, para él llamaban esferas a todos los cuerpos celestes. Y decía que con su deambular, como eran cuerpos muy grandes, decían, tienen que emitir ruido. Tienen que hacer ruido. Pues ruido no sería armonioso. Como ellos, ¿qué buscan los pitagóricos? La armonía. La armonía del cosmos. Esto es su meta. Buscar la armonía del cosmos, que el cosmos quiere decir orden, belleza, ¿no? Pues buscar las relaciones que nos hacen que el universo sea bello, ordenado y armónico. Si el universo es bello, ordenado y armónico, los sonidos que emite tienen que ser musicales. ¿Y por qué musicales? Pues porque en el monocordio, que es la cuerda, hemos experimentado que hay unas distancias exactas que se pueden representar por medio de proporciones numéricas que nos dan. Y cuando descubren esto, se les abre todo el universo y dicen, muy bien, si esto lo hemos encontrado en el monocordio, que son unas proporciones que se pueden representar por medio de relaciones numéricas como 4, 3, 3, 2 y 1 y medio por medio de quebrados, pues esto son las proporciones que regirán las distancias entre las esferas. Y en su deambular, en sus movimientos orbitales y deambulatorios, emitirán sonidos. Estos sonidos, por lo tanto, tienen que ser melodiosos. Melodiosos serán melodías divinas. Cuando el alma muera, en sus reencarnaciones, se cree que Pitágoras nunca lo dejó escrito, pero se cree que estas almas habitaban arriba de todo y se fundían en este mundo armonioso y melodioso. Bien, esto que parece tan raro, que incluso vas a la universidad y no es un tema que guste, porque es bastante desconocido, y te escuchan con, no sé, con un poco de recelo, o a veces con un poco de también de recelo porque no se conoce y no saben cómo buscarlo y tal, ¿no? Pero bueno, escuchan, ¿eh? Yo lo he hecho ya dos o tres veces y escuchan bien. Pues esta música de las esferas pervivió de manera especulativa hasta el barroco, con Kepler. Kepler, el gran científico, que dijo que las órbitas elípticas alrededor del Sol, pues este especuló sobre la música de las esferas. Kepler. Y después hay otras propuestas. Y en el romanticismo y ahora mismo se han creado otros sistemas que también, partiendo de todos los presupuestos de Kepler, también tienen sus esquemas, sus cosmografías, e intentan demostrar que hay un sonido universal. Últimamente se ha descubierto que en la corona solar emiten unos sonidos, salió por internet. Quiere decir que tampoco están, no sería tan extraño. Y si vamos a la teoría de cuerdas, las cuerdas emiten vibraciones, lo del cosmos, pues por lo tanto no sería tan extraño. Primero de todo veremos un poco la cosmografía, es decir, el dibujo que imaginaban del cosmos los pitagóricos. ¿Cómo sería este cosmos pitagórico? ¿Qué es lo que imaginaban? ¿Cómo imaginaban? Ya sabéis que, por ejemplo, en Egipto se imaginaba la tierra plana. Algunas culturas, otros que sí había una montaña al centro. Los hindúes, que sí, era una montaña en medio de una laguna. Mesopotamia igual. ¿Qué imaginaban los pitagóricos? ¿Cómo era este cosmos? Se quedarán un poco sorprendidos. Verán. En la cosmología pitagórica también hay que tener muy en cuenta que el movimiento era circular. ¿Por qué circular? ¿Se acuerdan que dije que el círculo era divino? ¿Quién cree en el círculo no teme a la muerte? Pues era circular. Es divino y perfecto. El planeta Tierra, de forma esférica, es muy importante, No todo el mundo pensaba que fuera de forma esférica. Por lo tanto, ellos ya aceptaban que el planeta Tierra era una esfera. La esfera también era divina, porque era perfecta. Y los demás planetas giran alrededor de un fuego central. Fuego central. Ya no es la Tierra de Aristóteles que está en el centro, sino que los planetas giran alrededor de un fuego central, Hestia, que es Hestia, lo llaman Hestia porque Hestia es la diosa del hogar, el hogar central, el hogar de los dioses. ¿Dónde está el sol? Y el sol brilla porque refleja la luz de este fuego. Ya tenemos el sol más lejos. Pero inventan otro planeta, que es la antitierra, situada a continuación del fuego. Se desplaza en oposición a la Tierra, aunque tiene el mismo periodo de rotación. El esquema del universo pitagórico refleja las estructuras caldeas en que el Sol aparece en las órbitas de Venus y Marte. Cada movimiento de la quinta órbita desde el centro del Sol equivale a un año. Y cuidado, y esto es muy importante, los cuerpos celestes junto con las estrellas fijas dan como resultado el sagrado número 10. Y ahora volvemos atrás y veremos que está la antitierra. Por lo tanto tenemos, si contamos, el fuego central, la antitierra, la Tierra, los cinco planetas y las estrellas fijas. Tiene que dar 10. Y lo vemos aquí. Tenemos el fuego en medio. La antitierra está aquí, después está la Tierra, aquí. Esto es la antitierra, está justo detrás de la Tierra. Antitecno también le llamaban. Aquí está la Tierra. Después ya viene, después viene la Luna. Después viene Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y encima de todo está la bóveda, que es el firmamento, que quiere decir algo firme, algo que es muy duro, es las estrellas fijas. Aquí lo vemos de otra manera, otra representación, fuego central, aquí en vez de decir antitierra ponen contratierra, es igual, la Tierra, Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Y arriba está el Olimpo. Aquí no pone las estrellas fijas, como teníamos atrás. Es el mundo de las estrellas fijas que también se cuenta. Porque pensaban que las estrellas estaban firmes, quietas, en el firmamento. Que por eso llamaban firmamento, porque es como si las pegara. Estuvieran pegadas. Entonces, esto después volveremos sobre esto, ¿eh? Aquí la antitierra estaría en el unísono. Esto lo tengo en catalán, pero lo tengo también en castellano. Lo que pasa es que me salió aquí el fragmento que tenía en catalán. Después está la Tierra, está a mitad de tono. La Luna, a mitad de tono, medio tono, ¿eh? Aquí había, el unísono quiere decir que es el mismo tono. De la Tierra a la Luna había mitad, un medio. Aquí también medio, medio, medio, medio en Venus. El Sol ya tenía tres tonos y medio. ¿Por qué? ¿Ven que aquí hay la quinta? Pues de aquí a aquí, de aquí a aquí, hay una quinta. Estos nombres, Hipate, Lamese y Lanete, son los nombres de las cuerdas de la cítara que ellos tenían, ¿eh? Aquí hay una quinta, ¿se acuerdan de la quinta? Y aquí hay la cuarta. Marte estaría también con un tono, y los otros medio, medio y tal. Todo esto da la escala. Si lo hago, este sería la antitierra. Unísono. Medio tono. ¿Qué es esto? La consonancia más perfecta para ellos, ¿eh? Entonces sigue la, un tono, que es Marte, y entonces ya y de sol a do hay una cuarta. Por lo tanto es una escala. Ellos se lo imaginaban con la escala que tocaban, claro, un instrumento. ¿Eh? ¿Eh? Pero como todo está ordenado. Ahora, ¿esto qué podían hacer? Lo podían demostrar 3 partido por 2. Y 4 partido por 3. Y de aquí, abajo de todo, arriba de todo, está la octava. 2 partido por la mitad, 1. Tenemos la música, tenemos los sonidos, las vibraciones de los sonidos, pero regulados dentro de la aritmética. ¿Han visto? Sin embargo, si pensamos en aún, serían las vibraciones que también tienen razón las matemáticas, claro, pero están escondidas y físicas. Y es algo de comunicarse por medio de la vibración. Esto es algo de mostrar por medio de la razón matemática, del logos matemático, demostrar cómo funciona el orden y la armonía universal. ¿Ve cómo ya no cuesta tanto? Porque hemos ido siguiendo y trabajando todo esto, ¿eh? Yo veo que, bueno, la música de las esferas exactamente será esto, lo que acabo de decir, ¿eh? Los científicos pitagóricos aplican sus experiencias sonoras al movimiento de los cuerpos celestes. Para el pitagorismo, el cosmos es un conjunto ordenado donde sonidos y esferas establecen un sistema de relaciones que refleja la armonía universal, la armonía musical. Los planetas, con su movimiento, emiten sonidos. La palabra planeta, ya saben que quiere decir cuerpo errante, errante. Sonidos organizados. Melodías que responden a las consonancias experimentadas en el monocordio. Cada planeta emite una melodía propia. Esto es bonito. Los más próximos a la Tierra emitirán sonidos graves. Kepler dirá al contrario. Y los más alejados, más agudos. La música es la música de las esferas. Para experimentar la armonía cósmica se establece un ritual matemático. Ya dijimos que ellos en la escuela, acuérdense del primer día cuando expliqué el funcionamiento de la escuela, que ellos tenían la contemplación teorética del cosmos. Contemplar el cosmos de manera teorética quería decir contemplar el cosmos, divinizar el número, pero contemplarlo mediante el número divinizado, pero con el número. La divinidad del 1, la divinidad del 4, del 3, pero contemplarlo mediante. Este ritual, los matemáticos lo saben, que estudian matemáticas es también todo un ritual, porque un ritual matemático, musical y religioso que identifica melodías, mide distancias planetarias y dibuja cuerdas imaginarias, porque Ptolomeo, en la escuela de Ptolomeo, dibujaban cuerdas imaginarias, cuerdas que trazaban para decir, bueno, el planeta este está a tal distancia, y lo imaginaban con cuerdas. Bueno, esto ya lo he dicho, que se especula hasta el barroco, con Clero. Herederos principales. Tenemos Platón, ya lo he dicho, Ptolomeo, Boecio, Isidoro de Sevilla, Kepler, Robert Flatt y Kircher. No los vamos. Hay muchos más, hay más. Estos son los principales, pero aquí no podemos verlos todos. Yo daré solamente una idea de los más emblemáticos para que ustedes tengan constancia que en este cosmos pitagórico estaba en la base de la ciencia, de la especulación científica. Platón habla mucho de música. Sobre todo tiene un relato mítico de las sirenas, que es por medio de un mito, del mito de Er. Er era un guerrero que murió. Entonces, cuando volvió a la Tierra, relató lo que había visto. Y ahora lo veremos. Está en la República, si miran, Y después, el alma del mundo del Timeo. El relato de la sirena sí que la explicaré un poco. Pero el relato del alma del mundo del Timeo necesitaría una sesión, dos sesiones como hoy. Que espero que si Mercé el año que viene tiene la buena voluntad, les puedo explicar un poco porque se las trae. Hay una página y media, así de corta, que hay para dos sesiones. Mito de las sirenas. El cosmos está representado por el uso de la necesidad. Para imaginarnos este cosmos, yo he buscado por internet, he buscado a ver si encontraba algún dibujo o algún cuadro que explicara el mito de las sirenas o representara, pues no. Y tenemos que hacer ahora un poco de ejercicio de imaginación para imaginarnos que ese uso de la necesidad es como sería el eje de la, de la esfera celeste, ¿eh? El eje de la esfera celeste, no de la Tierra, sino la esfera celeste, es decir, todo el cosmos que conocían en aquel momento. El uso, que es el uso donde se ensortija el hilo de las hilanderas. Representado por el uso de la necesidad, había el uso de la necesidad, sirenas y las tres hijas de la diosa necesidad, que son las moiras o parcas, ya no he oído hablar, ¿no? De las que mientras están hilando el destino. Láquesis, Cloto y Atropos. Una de estas hilanderas explica las cosas pasadas, el pasado. Cloto, el presente. Y Atropos es el futuro. Es un mito muy bonito, ¿eh? Estos son las tres moiras, que son estas tres hermanas, sentadas en las plataformas de este uso. Hay que pensar en un así, no vertical, sino inclinado, un uso inclinado, pero con plataformas. En esas plataformas están sentadas estas, a distancias iguales, en un trono. Están en un trono como presidiendo el universo. Y las sirenas están allí también, sentadas también en círculo y cantan. Evidentemente las sirenas cantan las melodías. Y entonces todas, sirenas y moiras, al unísono cantan una melodía preciosa. ¿Y cantan? ¿Qué cantan? Pues cantan esto que les he dicho: el pasado, el presente y el futuro. Pero esto con algo maravilloso. Y luego, yo no sé si esto se lo inventaba Platón, pero era un hombre que tenía una gracia especial. Debía ser un gran pedagogo, porque siempre tenía unos mitos preciosos y muy descriptivos. Aquí vemos la descripción del universo musical, pero de una manera poética y de una manera tan gráfica. Y después, fíjense bien, colocadas en la espira de su uso celeste, había 8 órbitas circulares y perfectas. ¿Qué pasa? Pues que con Platón continuamos con la idea de la perfección circular y la perfección, circulares y perfectas. Cada órbita representa un cuerpo celeste. Según él, encima de cada uno de los círculos iban una sirena que también daba vueltas y lanzaba una voz siempre del mismo tono. Y de todas las voces, que eran 8, que casualmente que son 8 voces, los 8 sonidos de la escala musical. Sentadas en círculo, cada una en un trono y a distancias iguales, eran las parcas, hijas de la necesidad. Parcas o moiras, ¿eh? Moros era el dios del destino también, Moros. Y vestidas de blanco y con ínfulas en la cabeza. No sé si saben lo que es ínfulas. Son aquellas tiras que los sacerdotes antiguos eran de lana y se pegaban en la cabeza. Era un signo de prestigio, una ornamentación de divinidad, de prestigio. Y ahora los arzobispos y los obispos lo llevan en la tiara. Son las ínfulas. Es decir, una persona tiene muchas ínfulas, quiere decir que se cree que es el Dios, ¿no? Son las colectas de los hebreos. No, es diferente. Esto, los hebreos son, creo que es de cabello, ¿no? Esto es, son, eran, al principio, lo llevaban los basileos, también los reyes, los basileus, que eran reyes micénicos, lo llevaban pegado como en una diadema, pero eran de lana y bordado, según la categoría. Porque los obispos esto lo llevan, la tiara, y después grande, antes, y muchas ínfulas de estas, y en el Eleusis, en los misterios de Eleusis, también el sacerdote principal que dirigía toda la ceremonia y el ritual llevaba ínfulas en la cabeza. El Timeo, el Timeo es el relato crepuscular de Platón, crepuscular, que ya lo hizo de viejo. Pero ¿qué pasó? Que para hacer este relato el señor Platón viajó 3 veces a la Magna Grecia. ¿Se acuerdan que Pitágoras estaba en la escuela pitagórica en Crotona? Pues bueno, al lado de Crotona había otra ciudad que se llamaba Tarento. Ahí había un dictador muy inteligente que era Arquitas. Bueno, dictador, tirano, dile. Pero un tirano no quiere decir que tenga al pueblo sometido. No, un tirano es que es como una única persona que manda, pero que manda como un ilustrado. Hace muchas obras públicas, y después este era un científico maravilloso, porque era físico, matemático, músico, pitagórico. Entonces el señor Platón viaja allí y lo primero que hace, dice, uy, como yo he escrito La República y hablo de un gobierno de aristócratas ilustrados, pues este sería el ideal del rey filósofo. Y este se hace muy amigos. Eudoxo es discípulo de este Arquitas de Tarento, y entonces él tiene muchos conocimientos pitagóricos y se los pasa a Platón, cosa que Platón nunca quiso admitir. Y entonces él de allí es toda la teoría, porque Platón de mayor, cuando ya era, cuando a partir de la República y tal, y sobre todo en el Timeo, empieza a divinizar los números también. O sea que lo de las ideas, la teoría de las ideas, ya son ideas que son más que categoría numérica, ¿no? Porque la jerarquía que antes él les había dado, la matemática siempre estaba más bajo, pero últimamente, y está la carta séptima, hay muchos que están de acuerdo en seguir las últimas teorías de Platón, inclinadas por un pitagorismo exultante. Proclo, uno de sus últimos discípulos del siglo V, Juan, que está haciendo la tesis de Proclo, pues este era un neoplatónico matemático también. Es decir, que las matemáticas, cada vez Platón les da más importancia, y les da más importancia porque descubre los documentos que le ha prestado Arquitas. Y entonces él escribe el Timeo, y el Timeo describe la formación y la creación del mundo, del cosmos. Entonces él dice que el cosmos tiene que tener un alma propia. Hay un demiurgo, no parte de la nada, no parte de la nada, parte, el Timeo parte de una materia preexistente que el demiurgo ordena, y ordena matemáticamente. Pero aparte de matemáticamente, esta alma del mundo responde a relaciones musicales, que esto es lo difícil de demostrar y que se tiene que explicar muy bien, y ver cómo estas relaciones musicales van creando el alma del mundo que da vida al cosmos. Y también salen escalas, salen las distancias estas pitagóricas, la cuarta, la quinta, la octava, sale todo. Es difícil este, es muy difícil, a mí me costó muchísimo. Pero bueno, Kepler, estudió las órbitas planetarias, estableció una relación de los planetas con la teoría musical de Zarlino. ¿Qué propugnaba Zarlino? Zarlino se basaba en los acordes. Un acorde es intervalos musicales tocados simultáneos. Si tocan la guitarra hacen y salen cuatro o cinco notas a la vez. Pues por lo tanto, un intervalo es... Una melodía sería notas separadas. Esto es una melodía, ¿eh? Notas cada una después de la otra. Pero el acorde no, el acorde es simultáneo. Esto es muy importante para comprender a Kepler. ¿Por qué? Porque él imagina el sonido por medio de acordes también. Melodías, ¿eh? Melodías, pero acordes también. Las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas, melodías y acordes. Porque él ya está más en la época. Pensemos que Kepler es del 1571, siglo XVI, y muere en el 1630, siglo XVII. Él busca un origen divino del cosmos, ¿eh? Kepler, su madre, es una persona muy esotérica, denunciada por brujería, que y tiene él que demostrar, ha sufrido mucho Kepler, tiene que demostrar la inocencia de la madre. Él es profesor de matemáticas y después tiene suerte que para publicar sus libros va a Praga. Y en Praga hay un otro tirano de esos ilustrados que le proporciona la edición de los libros. Entonces allí puede lanzar sus teorías, pero estaba perseguido en Europa, ¿eh? Cuando era. Bueno, entonces, que esto también es difícil, pero saberlo, porque yo creo que es bonito pensar que toda esta teoría musical de armonía planetaria no es algo que quedara allí colgado con los antiguos, sino que tuvo una continuidad de muchísimos siglos. 2000 años, ¿eh? Postuló que las velocidades angulares de cada planeta producían sonidos consonantes. Escribió 6 melodías. Cada una correspondía a un planeta diferente. Y, por cierto, muy difíciles, porque están escritas en claves diferentes y claves rarísimas, ¿eh? Pero bueno, las escribió. Al combinarse estas melodías podían producir acordes, que, es decir, las notas simultáneas, siendo uno de estos acordes el acorde primordial. ¿Veis? Fijaros bien, hemos empezado la charla con el acorde, con el sonido primordial del universo. Ahora resulta que Kepler nos habla de un acorde primordial, habla de acorde que produciría el universo, la creación, y otro que marcaría el fin. ¿Lo ven? Es muy bonito esto. Un acorde que empieza y otro que terminará y acabará con el universo, pero se acabará musicalmente. Este libro, que Harmonicis Mundi, creo que lo escribió en el 1609, me parece, ya en el siglo XVII. Y ahora esto sí que lo hago en honor suyo, porque vine a escuchar a Nilda Venegas y vi que trataba bastante el tema del esoterismo, ¿no? Un poco. Entonces, de la alquimia. Bueno, los somnis y la alquimia. Bien, ahora yo les presento a este señor. Supongo que algunos le deben conocer, Robert Flatt. Robert Flatt era contemporáneo de Kepler. Se carteaban y se peleaban, porque Kepler era heliocéntrico, el sol en medio y órbitas elípticas. Robert Flatt era lo contrario, era geocéntrico, órbitas circulares y perfectas. ¿Se entiende, no? Era todo lo contrario, era el antiguo aristotelismo. Para entenderlo un poco, antes de, yo he entendido a Robert Flatt cuando encontré este gráfico del universo de Aristóteles. Miren bien cómo estaba el universo de Aristóteles. Él sigue este universo, ¿eh? La Tierra en medio. Esto es un poco... ¡Ay! ¿Qué pasa? Perdón, ¿eh? A ver, ¿ahora cómo puedo hacer? ¿Diseño? ¿Pongo diseño o qué pongo? Exacto. Y ahora para ponerlo grande. Ahora, gracias. Y perdona, ¿eh? Tenemos Tierra. Debajo de la Tierra tenemos, fíjense bien, los elementos: agua, aire, fuego. Esto sería en este orden. Encima estaría la Luna. Toda esta parte de aquí era el mundo sublunar. Por lo tanto, un mundo caído. Mundo de la materia. El mundo sublunar. A partir de la Luna viene... Esto es el orden aristotélico, ¿eh? Luna, Mercurio, Venus, Sol. Tiene muy arriba. Marte, Júpiter, Saturno. Mundo de las estrellas fijas. Estas esferas eran homocéntricas, ¿eh? Aristóteles imaginó 55 y las sacó de Eudoxo. Eudoxo eran 27, él puso 125. Eran esferas cristalinas. Y daban vueltas así. Yo me imagino, como este CD que está aquí dentro, pero cristalino, que va dando vueltas a un centro. Pero para que den vueltas, ¿quién da esas vueltas? Esas vueltas las da el primer móvil, que es el primer motor. Beati motore, que decía Dante. El motor que le da. Entonces, esa teoría que ahora a nosotros nos choca tanto, la adoptó Ptolomeo y persistió, la acogieron los árabes y la acogieron la Iglesia Católica. Y persistió hasta que el señor Copérnico empezó a decir cosas, sacó la Tierra del medio, pero esto no se aceptaba, fue horroroso. Tycho Brahe también le dieron palo y después... Galileo tuvo que retractarse porque aceptaba a Copérnico, y ya solamente faltó Kepler, que dijo ya, se cargó las esferas concéntricas, se cargó todo. Pero el señor Robert Flatt, imaginó un universo divino, un mega universo. Un universo megacósmico. Y entonces imagino, esto es precioso, como metáfora es precioso. Fíjense bien, ¿qué es esto? Es un monocordio, por lo tanto un instrumento divino. Abajo de todo está la Tierra. Así como hemos visto que en Aristóteles los elementos estaban debajo, aquí están encima, agua, aire, ignis, es el fuego. Entonces, fíjense bien que vamos subiendo, arriba de todo está una mano divina, es la mano de Dios, que es como el perpetuum mobile, este, el primer motor, que en vez de ser un motor que le da a la manivela, él produce la melodía intensa del cosmos. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Va tensando el monocordio. Y si vamos siguiendo, la Tierra está aquí, esto es el tono. Sol, la, si. ¿Saben que los ingleses y los alemanes escriben las notas con letras, eh? Sí. La A es el la. La B es el si. C, do, re, re, mi, fa, sol. Coincide con la línea del sol. La vuelve a empezar. La, si, do, re, cuarta, mi, fa, sol. Y ahora, como ustedes ya están familiarizados con las cuartas y las quintas, les será muy fácil cómo este señor lo va distribuyendo por medio de cuartas, quintas y octavas pitagóricas. Entonces tenemos la proporción sesquitercia, es la cuarta. La cuarta es la que nos da el mundo de los elementos, la baja materia. Una cosa importante, este universo es un universo dualista, donde hay la luz y la oscuridad. La luz está arriba, va bajando, y el sol continúa con la luz, pero a partir del sol todo se va oscureciendo. Es decir, que necesitamos la luz para que ilumine todo el universo, porque a medida que va bajando, va oscureciendo. Esto les resulta familiar, ¿verdad? Porque es más o menos lo que esto. Entonces tendríamos esta cuarta, que es una consonancia imperfecta, que le seguiría junta a partir del aire, saldría otra, que es la sesquialtera, que es la quinta. Aquí coincidiría en ese punto del sol, partiría, se originaría otra cuarta, no, perdón, una quinta, es decir, que acabaría la quinta y otra quinta sesquialtera. Aquí estaría la línea de las estrellas fijas, y de aquí arrancaría a partir de Saturno hasta la mano divina, arrancaría otra quinta, divina y luminosa, la más luminosa. También, si lo miran bien, está la doble octava, del sol a la Tierra hay una octava, del sol a la mano divina, arriba de todo, hay otra octava, de sol a sol. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Que entonces están la armonía mundi, la armonía perfecta, la consonancia perfecta, regida por una mano divina, que le da toda la luz en gradación, una gradación de luz que emerge desde arriba y va bajando. Entonces, ¿el alma qué tiene que hacer? Pues aspirar a la luz. Y tiene la música que le ayuda en ese camino. ¿Ven? Yo lo encuentro precioso. Este sale muchísimo, este monocordio. Es el monocordio divino. Entonces, las notas más agudas, las verán más estrechas, están arriba de todo, las más agudas, al lado de Dios. Y las más graves están abajo. Se ve el mundo oscuro este. ¿Hay alguna pregunta? Yo ahora acabo la exposición, ¿eh? Si quieren podemos pasar detrás, delante. Sí. No sé, no conozco mucho música, pero quiero decir, es un montaje que es de señor Flatt, ¿no? Flatt, sí. Robert Flatt. Robert Flatt. Rosa Cruz. Bueno, no. Bueno, no, bueno. Es admirador de los Rosa Cruces, pero no llega. Es médico, es músico aficionado y matemático también. Bueno, pero quiero decir, él ha hecho este montaje, a partir de unas medidas que tienen musicales. A partir de las medidas pitagóricas. Pitagóricas. Pero que la cuarta, la quinta y la octava. Correcto. Pero esto no puede comprobar que las distancias que hay en las esferas se correspondan a lo que él ha montado desde aquí teóricamente. Pero es que él lo monta porque antes, ya le han dicho en Pitágoras, hemos visto en Filolao, las distancias que habían. Entonces este, en vez de imaginar tonos y semitonos, imagina distancias de cuarta. Y entonces divide el universo en dos escalas. Es más complicado que el universo pitagórico que hemos visto antes. ¿Se acuerdan? Lo pasamos antes. María, no sé, no conozco. Me lo miro muy bien sobre Pitágoras, pero. Pitágoras, ¿lo ven? Este era el universo de Pitágoras. Ha hecho una explicación Pitágoras, ¿no? Pero ha comprobado. No, Pitágoras no hizo explicación. Lo hizo la escuela. La escuela. Entonces hubo este señor que se llamaba Filolao, que es el que divulgó los libros de Pitágoras, imaginó este. Pitágoras no decía que se tenían que buscar la armonía, pero él no dio proporciones, ¿eh? Todo fueron los matemáticos, y entre estos matemáticos estaba Filolao, que ya es posterior, y este imaginó este universo. Pero aquí solamente hay una octava, y aquí están los planetas. Ahí también tenemos los planetas, pero aquello es un monocordio con doble octava. Esto pretende ser mucho más exhaustivo, mucho más grande el todo. Y además él dice que hay la mano divina de Dios, que esto le viene de la influencia que antes he explicado del motor móvil de Aristóteles. En vez de un motor seco y a palo, él imagina una mano que da la armonía mundi. Esto se entiende, ¿no? Es muy fácil esto. Ahora, esta visión. Pitágoras nunca habló de luz ni de oscuridad. Este nos habla de luz y de oscuridad, que convergen las dos. Verán que la parte más luminosa está a partir del sol hasta arriba. Es una octava. Es la doble octava. De aquí a aquí hay una octava. De aquí del sol a la tierra hay otra octava. Por lo tanto, una octava oscura y otra octava luminosa. Pero no de repente. Una gradación de luz que va bajando y disminuyendo. Por esto, nosotros que estamos en la tierra, nuestro espíritu tiende a elevarse y a buscar esta luz. Y si encima te ayudan con música, mejor. Y aquí, a veces también, hay otro dibujo de este señor que es muy bonito, porque hace dos pirámides. Imagina dos pirámides que se, así como dos triángulos, y se interseccionan aquí en el centro, que son las dos pirámides, una de luz y una de oscuridad. Exacta. Míralas. Bueno, son los dos triángulos para formar la estrella, pero tienen, van por aquí, ¿eh? Van por aquí, ¿eh? ¿Lo ven? Esta también se llama la octava espiritual, le llama la octava espiritual, y esta de abajo sería la octava material. Ahora, fíjense bien, una octava está constituida por una quinta y una cuarta. dentro de la octava hay primero la quinta y la cuarta. Donde mi paso quinta, sol, la, si, do, cuarta. Por tanto, hay una quinta más una cuarta es igual a la octava. Que es un poco, lo hacen así un poco en corsé. Porque resulta que la quinta pitagórica era un poco más grande que la nuestra. Y aquí está el gran problema. Inscribir siete notas dentro de la octava. Y entonces cuando se hizo la música temperada en el Renacimiento, se tuvo que dividir matemáticamente. Esto sería difícil de explicar, pero... Aquí están los planetas, ¿eh? Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? Gracias, ¿eh? Completamente, o sea, no, está muy bien, no, porque esto te ayuda a repasar. Ya. Yo quería, sí, el sonido de las consonantes, a ver, mira, las cuartas y las quintas, ¿os acordáis del día pasado? ¿Se acuerdan? Que eran, a nuestro oído de hoy, nos suenan un poco duras. Cuartas y quintas juntas, ¿eh? Son cuartas. A nosotros no suena duro, para ellos no. Cuidado, ellos no lo tocaban junto, ¿eh? Ellos tocaban siempre en forma melódica. Melódica quiere decir una detrás de otra. Entonces, lo que hace el señor Schoenberg a principios, aquella música, música contemporánea, que hay personas que no pueden, es tocarlas juntas, ¿eh? Estas son las cuartas. Pero si hacemos, tenemos que intentar cómo hacen los pitagóricos. Exacto. Para entenderlo. Para entenderlo. Entonces suena mejor. Esta no la tocaban porque era el diablo en música. Cantaban, además es dificilísimo de cantar esto. Este es el diablo en música. Las quintas son más melódicas. Ya les dije que había estado en Rusia y cantaban con quintas, ¿eh? En las iglesias ortodoxas, en quintas. Ya que hay la anécdota de Mozart. Cuando estuvo, era niño, Mozart era niño con su padre, pasaban por la calle y oyeron que cantaban en quintas. Y entonces él, papá, porque claro, era un gran músico y estaba interesado por todos los sonidos que estaban a su alrededor, ¿no? ¡Ay, que hemos escuchado quintas! Y su padre, bueno, pero tú no lo hagas, porque tal, ¿me entiendes? Sin embargo, ves, Kepler nos habla de terceras y sextas, porque era lo de su época, que es lo que nosotros cantamos. Esto ya es más, pero bueno, está todo se toca, ¿eh? Lo que pasa que según el tratamiento que se da, la música sale más consonante o más disonante. Pero también el hecho de que se tocara con cuerda, el sonido también era diferente. Hoy tanto. Esto no existía. Existió el órgano hidráulico en Alejandría. Y aún imagínate qué debía ser. Esto no se podía hacer. Ahora con la guitarra sí que se pueden tocar tres o cuatro notas a la vez. Se pueden hacer acordes. No sé, yo creo que no se hacían, ¿eh? Se piensa que solamente se tocaban notas así, sí. Pero seguramente habían, porque estaba una cuerda que es la de abajo de todo, se llamaba la pros lamba momenos, y esta cuerda era como un bajo. Yo me imagino que sí que debían tocar. Pero pero lo digo en el sentido que debería sí, sí. ser el sonido como muy agradable. Oh, no sí. es lo mismo el sonido en cuerda, aunque sea más... Cítaras, sí, sí, sí. Las cítaras, pero es que el sonido es... Sí, claro. Sí, claro. Pues claro, ¿no? Y además tenemos que pensar, eran instrumentos que no eran temperados. Esto es un instrumento temperado. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento temperado es que está ajustado. Ajustado matemáticamente, los pianos están ajustados matemáticamente. La guitarra porque la tienen que ajustar, pero en aquella época no, eran, y la escala pitagórica no es una escala temperada. Es una, por eso he dicho que la quinta era más grande, un poco más grande que la nuestra, que parecía ya una sexta, y al acercarse más a la sexta era más melodiosa. Claro, Don Ossi, te entiendo muy bien. Tú quieres decir que en aquella época esa aspereza se podía mitigar con el sonido de los instrumentos, tocándolo fuera también, el sonido es otro, y con instrumentos que no estuvieran preparados. Ha dicho una melodía es una nota detrás de otra. Sí, una sucesión de notas. Sucesión. Con si una hace, idea melódica. Si se hace una a la vez, se hace una. Acorde. Un acorde. Un acorde. ¿Y una disonancia qué es? Una disonancia es cuando dos notas suenan. Malamente. Mal. Mira. Una segunda. Esto es una segunda. Consonancia es con, que va bien, con. El colmo de la disonancia, de la consonancia, la tercera, que es lo que le gustaba a Kepler. Y cuando se canta en un coro, ajá, se dice que los griegos cantaban a octava, porque cuando se repite una nota de una octava a octava, continúa siendo consonante, es el unísono. Pero cuando en la polifonía del Renacimiento se cantaban notas juntas, eran acordes, era al principio de, eran melodías que se yuxtaponían en el Renacimiento, esas canciones preciosas de Victoria, Morales, Cristóbal Morales, Palestrina, eran preciosos, pero eran melodías todas, polifonía, quiere decir muchos foros, muchas melodías a la vez, tejido de melodías, un tejido. Al chocar melodías contra melodías es cuando se pueden producir muchas disonancias. Entonces la gracia está en evitarlas, melodías que se van tejiendo. La polifonía, cuando oigan Morales, Victoria, Palestrina, todos estos grandes del Renacimiento, imagínense un tejido que están tejiendo, y salen unas y hacen aquellos volúmenes de voz, se apagan, bajan, precioso, ¿eh? Pero cuando se oye una melodía pequeña, nota tras nota, es una melodía, poli, muchas a la vez. Ah, va bien, ¿eh? Pues quedamos. Una cosa que comentaste la otra vez, pues alguien me había oído, lo de cuando era un sonido que si no hubieran paredes, se oiría. Ah, sí, los armónicos. Los armónicos. Un sonido tiene su serie armónica. Desprende muchos armónicos que solamente nosotros oímos una parte. Pero sería infinito si no chocara con un cuerpo. Es que ahora se está haciendo muchas cosas con armónicos. Sí. Entonces, pues si había alguien que no había estado en otra. Sí, sí. Un sonido tiene físicamente, es una ley física, despliega armónicos. Sobre un mismo sonido se producen notitas pequeñas, pero luego esto es otra cosa, es el principio de todo esto, pero por ejemplo sobre el mismo do hay toda aquella serie que presenté de colores, ¿te acuerdas? Pero si yo tengo un do, es do y su serie. El re es re y su serie. El mi es mi y su serie. Yo recuerdo cuando nos examinábamos en el conservatorio, oralmente nos hacían contar de memoria, nos decían, a partir de la nota mi, cuéntame todos los armónicos. Y teníamos que contarlo todo de memoria, de toda la, de todo el espectro, toda la serie que salía. Ahora a partir de sol. Y se reían los profesores, ¿sabes? Pero esto es una ley física, que un sonido genera todo un espectro como una galaxia, pero del mismo sonido. Es diferente de esto. Bueno, es lo mismo, es la base, pero una cosa es el sonido que ya sabe. Yo aquí toco ya sonidos hechos, ¿eh? Es como si abro una lata de verduras ya cocida. Exacto. Bueno, ¿qué más? No sé si salgo del tema, pero... No. Todo nos ayudará. Hace un rato me estoy preguntando que esta gente que tenía tanto conocimiento, que era tan observadora, que tenía tanta lucidez, ¿cómo pudieron desorganizar el cosmos? Ah. ¿Me explico? Lo he dicho con pocas palabras. No, ha dicho perfecto. Lo ha dicho perfecto. ¿Cómo se pudieron imaginar tantas barbaridades? Eso. Como por ejemplo Aristóteles. Claro. Y fijó y dijo, aquí lo, ¿por qué lo digo yo? No. Lo que pasa, Aristóteles copió de Eudoxo. Que de Eudoxo hemos dicho que era un discípulo de el amigo de Platón, Arquitas de Tarento, era un discípulo de Arquitas de Tarento que pasó luego a la Academia Platónica. Entonces, Eudoxo imaginó. Ellos tenían ideas fijas. La idea del círculo perfecto. Todo lo que se apartara de esto les desesperaba. El mismo Kepler, hoy he leído unos párrafos de él, en un libro que los citaba, decía que cuando se había dado cuenta que la Tierra giraba alrededor del Sol en movimientos elípticos, se volvía loco, que creía que se volvía loco. Que se volvía loco porque no lo podía aceptar. Se lo demostraba la experiencia, se lo demostraba el experimento que estaba haciendo, lo que estaba viendo, y le decía, tiene que ser así, pero no puede ser, son 2000 años y pico que la gente había creído que la Tierra estaba en el centro y todo era sin movimiento. Fíjese usted, sin movimiento fijo, sin movimiento, que giraba porque había el primer móvil este, que luego imaginaron que podía ser Dios, Santo Tomás y esto. Él no dijo que era Dios. Él decía que tenía que haber una primera causa. Entonces, que tenía que haber algo que diera la vuelta, claro, que le diera el impulso. Pero esto fijo, sobre todo fijo, ¿eh? Sin movimiento, eterno, sin movimiento, circular, perfecto. Ahora imagínate cuando todo estaba basado en este mundo fijo, inmóvil, que vengan y que te digan que todo se mueve, que claro. ¿Y qué dijo Pitágoras? Imagínense ustedes. Y Aristarco de Samos. Aristarco de Samos dijo que el Sol estaba en el centro y que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Y esto antes de Jesucristo, ¿eh? Y antes de Ptolomeo. Y se lo querían cargar. Aristarco de Samos fue el gran precursor del heliocentrismo. Hablamos también de Italia. Hipatia era matemática. Yo no sé lo que creía Hipatia. Supongo que era del sistema ptolemaico. Sí, ¿ya? Sí, sí. ¿Pero en el universo o las describió en la Tierra? Porque las órbitas elípticas también las describió Eratóstenes. ¿Sí? En la película se ve que es en el cielo. La película dice el cielo. Yo la he visto la película y esto no me parece. Cuando en la película ella hace toda la película. Yo lo voy a ver, sí, lo voy a ver. No comprendía porque se estaba una. Se encontraba, no se dio cuenta a la lectura que debía de ser. Aunque decían de que ella ya era una iniciada. Y hubo un español también, no sé si era árabe, que también habló de las órbitas elípticas. Pero antes de él, sí. No. Ninguno de esos. Muhammad o algo así. Esta mañana lo he encontrado en un libro de astronomía. Claro, que también habló de elípticas. Pero aquí estamos hablando de mucho antes. Claro. Pero todo este mucho antes, como no se divulgó. A ver, lo que se divulga, lo que se cree y que se da el visto bueno. Entonces, esto es válido porque lo ha dicho el señor Ptolomeo, esto es válido porque lo dijo Aristóteles. Y como lo dijo Aristóteles, pues bueno, ¿qué otras dijo Aristóteles? También dijo otras, dijo muchas. Era un hombre que lo tocó todo. Lo tocó todo, todos los temas. Era una mentalidad enciclopédica. Se relacionan un poco con la inercia. Lo que me hace pensar es que hay aquí, eso implica un egocentrismo terrible, pero yo digo, también se contradice con lo que yo entiendo. Claro. Que gente con tanto conocimiento suele ser sabia, y el sabio es un humilde. Entonces aquí hay muchas contradicciones. Sí, pero a veces no es tan humilde. Hay grados. Okay. Aún están evolucionando estos sabios que dices tú. Aún están naciendo. Platón, por ejemplo, no era un genio. Para mí Platón me encanta, me gusta muchísimo, pero no era humilde. Era un señor que estaba acostumbrado a tener sus alumnos que le adoraban. Sí, claro. Y ahí no se movía, ya estaba bien instalado. Y Aristóteles no debió ser tan humilde porque cuando Platón murió, él pensaba que le harían el presidente de la academia, que dirigiría la academia, y no. Y se lo dio al sobrino. Se lo dio al sobrino. Ya que. Y además, fíjense ustedes, creer que las estrellas estaban en un sitio fijo. Fijas. Y claro, cuando ellas estaban observando el cielo y les cambiaban, se volvían. Lo que pasa es que ahora no estoy explicando, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de Platón hace muchas cosas que son simbólicas. Totalmente, sí. Y entonces, lo que no sé, porque en este caso no conozco nada, ¿no? Pero no, este es Aristóteles, sí, por eso, que en este caso de Aristóteles no conozco. Pero que no hubiera también alguna cosa que fuera también en ese sentido simbólico, que no sé, que se puso abajo totalmente a rajatabla, y a lo mejor era más bien simbólico, porque como teórico, ¿no? Que era una, sí, que no hubiera sido algo que, por ejemplo, Pitágoras, lo has dicho muy claro, fue la escuela pitagórica. La escuela pitagórica. Porque Pitágoras. Que fueron investigando, y además bajo secreto. Acuérdense que les dije que no podían divulgar nada. Bajo secreto, que si divulgaban, no podía ser, ¿eh? No podían divulgar enseñanzas. Estaba en un lugar hermético. Era un saber hermético, cerrado, pero no que entre ellos no se aceptaran. Pero claro, como por ejemplo divinizaban el uno, si alguien encontraba los irracionales, que el uno empezaba a tambalear, entonces estaba obligado a aceptar que los irracionales pues no se divulgaran. Y de esto se dieron cuenta, que existían los números decimales irracionales. Entonces fue una batalla terrible. Y hubo un señor que desapareció en el mar, porque quería divulgar cosas. Desapareció. A lo mejor se bañó después de comer, ¿sabes? Platón no era. A ver si encuentro. Platón partía de la tierra firme Luna, Sol, Venus, Mercurio, y esto, lo otro ya no costaba. Marte, Júpiter y Saturno ya todos coincidían. El problema era entre Venus y Mercurio. Sí, era primero Venus y Mercurio. Los pitagóricos, para los pitagóricos es primero Mercurio, igual que nosotros. Para Platón es primero Venus, porque también dependía de qué escuela, porque todo esto sabía también de Mesopotamia mucho, de la escuela caldea. De la escuela caldea. Por lo tanto, y bueno, si tuviera ocasión de explicarles tal como funcionaba lo de Platón, él se fijaba mucho en la elíptica, especuló mucho también con él. En el Timeo especula con todo eso y también con las octavas y tal, pero es que es muy largo, nos daría vueltas la cabeza. Podemos hacer, haciendo para el curso que viene, sí, haciendo un trabajo de ver cómo desde la parte que hemos estudiado de teosofía y ver cómo se liga, cómo coincide todo. Hacer un trabajo bonito, pues. Mira, lo que es más bonito de estudiar astronomía y el cosmos es que primero te eleva y segundo que te haces humilde. Te haces humilde. Contemplando las estrellas, contemplando las galaxias, contemplando el cosmos, es que dices, bueno, el tiempo, el espacio, todo esto es una lección para mí, no sé. Qué pequeños y cuánto grande hay en lo que pasa. Y qué poco sabemos. Porque esto que nos parece que descubren, bueno, descubren sí mucha cosa, cantidad, se puede comparar. Porque ha sido 2000 y pico de años o 3000 años de. Ya has visto los retrocesos. Adelantar un poco, retroceso de 2000 años y volver a adelantar, estamos, pero no conocemos la energía oscura que están hablando, la materia oscura, que hay muchísima, ni siquiera la electricidad todavía no se sabe. Sí, ha descubierto mucha cosa, pero muchísima, pero también hay muchas teorías que están en revisión. ¿Esto del espacio curvo tiene alguna viabilidad? O el espacio curvo era de Einstein, ¿no? Sí, me acordé que sí. Que era según la luz penetraba en el espacio, todo lo, cuando en vez de ser recto, como chocaba con las curvas, el espacio era. El espacio curvo, un día vi un programa que lo explicaba muy bien, como una bola, como si tú tienes una plataforma que sea como, no fija, sino maleable, y entonces pones una bola. Y entonces aquello curva el espacio. Entonces él decía, Einstein, que los cuerpos curvaban el espacio. Y entonces la luz al penetrar, pues puede alterar la velocidad. Creo que es esto, Creo que es esto. Que el peso, digamos, modifica. Exacto, modifica el entorno. Entonces esto no puede tener una cierta relación con lo de la física cuántica, que el observador modifica. Esto es la relatividad. Relatividad de Einstein. El observador modifica lo que ve. Según el cristal con que lo mira. Exactamente. Es la relatividad. Sí. Bueno, ¿y qué es si no, no? Nuestra mente, tal como está configurada, por esto necesitamos muchos auxilios. Uno de ellos son las mates también. Y representarnos, y bueno, somos como niños. No hay más que ir al Museo de la Ciencia aquí en la calle y ves que una cosa que está parada va a desmoverse. Exacto. Lo ilusorio. Exacto. Lo ilusorio, lo que. Y mira, aquel día que les puse aquella pirámide de animales que oíamos a nivel. ¿Se acuerdan? Oíamos, vemos menos que el águila. Bueno. Es lo que digo, ejercicio de humildad. ¿No puedes entrar en depresión? en Debre. Depende. Muchísimas gracias. Carla. Ay, gracias. Para muchas gracias. Que sí, Inés. Ay, muchas gracias. Bueno, oh, después de haber tenido estos meses que ha estado con nosotros. Esto quiere decir vuelva, ¿no? Pues claro, sí, ¿no? Por eso, por eso. Pero, espero, para que vuelva. Pero, yo, de verdad. Y yo ahora también me toca dar las gracias porque he aprendido muchísimo. Porque el tener que explicarlo y estar comunicando, se abren muchas ventanas. Y a mí se me han abierto muchísimas. Y he apuntalado cosas que no tenía muy claras, bueno, y me han servido, pero de verdad, muchísimo. O sea que las gracias son recíprocas, ¿eh? Muchas gracias. Y además ahora está viniendo algunas veces que puede, para sí. Ir también todos los estudios filosóficos y todo lo compararlo, que ha sido, compararlo con la sabiduría antigua.